Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a una nueva emisión, la número 153 de Con Otros Ojos, en este martes 29 de enero, que ya se está terminando, lo mismo que ya se está terminando el primer año de este 2013. El primer mes de este 2013. ¿Será que los meses ya son como años? Ya son como años, ¿no? En este trajín periodístico donde, cada inicio de temporada decimos que los veranos para los periodistas ya no son como eran antes, que se trataba prácticamente de guardias, a ver si había algo para poner. Ahora hay una activa vorágine que a veces se da por condiciones, digamos, externas al gobierno y a veces parte del mismo gobierno. Recordamos... no sé, verano famoso, aquel que Redrado se sentó arriba de la reserva del Banco Central. Bueno, eso sea una situación, digamos, que si bien estaba vinculada con el gobierno, era una situación casi externa, digamos, de alguien que se tenía aquí y no se quería ir, y si no era por eso, digamos, en realidad era un verano con menor ruido del que terminó siendo en ese momento. El verano pasado largó muy tempranamente... el anterior largó muy tempranamente la campaña electoral, porque a pesar de que era un año en el que las elecciones eran en octubre, las presidenciales, hubo un desdoblamiento tan importante, ya me olvidé, pero hubo como, no sé, 15 actos electorales. Empezaron en marzo. Sí, sé que empezaron en febrero. En febrero, en Catamarca, fines de febrero arrancaron en Catamarca. Así que ya enero no dio respiro. Y así... tenemos todos los años algo sucede, en este caso no sé si se puede hablar de la novela del verano todavía, pero hay una serie de cuestiones dando vuelta que hacen que no se pueda bajar la guardia periodísticamente y que uno esté permanentemente activo. Por eso, digamos, incluso los que se quedan no es que se quedan y pueden, digamos, decir descansamos en este mes. A pesar de que los fines de semana se pueden utilizar para hacer turismo, como Mariana Prado, a quien saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Rocío Galván, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Buenas noches. Bueno, ayer asistimos realmente a una magistral clase de cómo se hace política. Cómo se hace política, que si bien es más fácil cuando uno... juega desde el poder que gobierna, también no siempre se utiliza ese poder tan a favor para seguir, digamos, de alguna forma construyendo más poder del que se tiene. Comenzó 2013 y asistimos a una sucesión de episodios todos generados del Poder Ejecutivo Nacional, como viene sucediendo, yo pienso, desde casi finales de 2011, cuando Cristina fue reelecta, y de ahí en más, hasta el momento hemos asistido a un monólogo de Poder Ejecutivo y actos, medidas, decisiones, propuestas, proyectos. Mientras la oposición, a la cual cada vez le queda menos tiempo, porque ya ingresamos en una parte importante de cara a las próximas elecciones legislativas, que van a ser en octubre, faltan 9 meses para que ello ocurra, y aún no se avizora, no solo no se sabe demasiado quiénes van a ser los candidatos, de última el oficialismo tampoco se sabe demasiado quiénes van a ser los candidatos, no es tan importante, pero tampoco se sabe cómo va a ser esa oposición al oficialismo en las próximas elecciones. Hasta ahora, todo parecería indicar que volverá a ser una oposición atomizada, una oposición dividida en 8, 10 listas que competirán contra el oficialismo. A pesar de que, desde ciertos sectores, hay signos muy claros de querer ir hacia una coalición, no una coalición completa, pero por lo menos una coalición entre dos o tres fuerzas de estas, quizás 10 que vayan a presentarse en las elecciones. Pero a pesar de esas intenciones manifiestas de algunos dirigentes políticos, no hay nada en concreto. Y sigue avanzando el tiempo y no se escuchan propuestas que no provengan del Poder Ejecutivo. Faltando todavía 9 meses para las elecciones, el anuncio de ayer realmente es uno de esos anuncios que uno cree que se guardan para más cercano. No, bueno, está bien, el de jubilaciones tenía que ser, o sea, no, podía esperarse hasta marzo en realidad, ¿no? Sí, podía esperarse, porque va a ser a partir de marzo. Porque va a ser en marzo, o sea, podía, digamos, siempre los anuncios más cercanos a las elecciones son, quizás quedan más sí, firmes, más retenidos en la memoria colectiva. Por eso siempre ganancia suele anunciarse con retroactividad. Ganancia se puede hacer con retroactividad, exactamente. Se puede anunciar en agosto ganancias, tranquilamente. Y se dice que corre a partir de marzo de ese mismo año. Sin embargo, ayer se lanzó una batería que uno piensa, bueno, ¿qué va a seguir después de esto? Porque esto es recién el comienzo de lo que seguramente vayamos viendo. ¿Por qué pudo comenzar tan fuerte jugando el oficialismo? Bueno, en buena medida tiene que ver con algo que dijo en algún momento de su discurso de ayer Cristina, y es que dio el dato de desocupación. Cerró el año con una desocupación de 6,7% en los mínimos históricos de la Argentina. Tras un año... 6,7 había cerrado 2011. 6,9 el último 6,9 cerró 2012. Bien, 6,9. 6,9. Igual es un número bajísimo. Entre los mínimos históricos, entre los mínimos históricos del país. Aún en un año con incertidumbre, un año crítico, un año donde ya comenzó, digamos, atajándose el gobierno, sabiendo que era el año en que la crisis internacional iba a meter un coletazo y que había que estar preparado para soportar ese coletazo, ese cimbronazo. Se armó una estructura realmente, una estructura económica basada en distintas medidas que tenían que ver con contener un fuerte flujo de importaciones, evitar que también se fugue dinero del país y apostar a que la rueda interna siga girando fuertemente. A pesar de altibajos, a pesar de números en el consumo inferiores al año 2011, que fue un año récord en todas las variables que uno quiera analizar, hubo un consumo que se mantuvo en comparación a lo que terminó siendo el cierre del año en materia económica. El consumo estuvo no muy lejos de lo que fue 2011, no estuvo muy lejos de lo que fue en 2011, y el resultado de la actividad económica sí estuvo muy lejos de lo que fue 2011, porque el resultado de la actividad económica arrojó un resultado que ayer anticipó la Presidenta y lo confirmará el INDEC en marzo, que es un crecimiento de un 1,8% de la economía. Crecimiento muy inferior al de los años anteriores, que habían estado por arriba del 8%. Pero un poco mejor que el resultado más bajo que se había vivido en los últimos 10 años, que era el de 2008, que apenas superó el 1%, digamos. Ese fue mucho mejor que en esa oportunidad crítica. Ahora, ¿cómo se logró ese 6,9% de desocupación? Aún en un año donde las variables, si bien no alcanzaron a parecerse a la del 2011, no estuvieron tan lejos como para pensar en una recesión, ni un estancamiento, ni ninguna de esas pavadas que se pronosticaron durante todo el año. Bueno, la Presidenta dijo, eso se logró con mucha intervención y mucha presencia del Estado. Y eso es justamente lo que hace que ayer se haya podido anunciar lo que se anunció y no se haya guardado para más adelante, porque más adelante van a venir anuncios mucho más formidables seguramente para la economía todavía del que escuchamos ayer. ¿Por qué? Porque el gobierno, en base a esa estructura que hablamos, se creó desde finales de 2011 y se fue profundizando con el correo de 2011, pudo hacerse, entre otras cosas, de esa meta que se había establecido Guillermo Moreno, que dijo, hay que llegar a los 10 mil millones de dólares de superávit comercial, porque por debajo de eso vamos a estar complicados. Se superó claramente, se superaron los 12 mil millones de dólares de superávit comercial en 2012. Esa holgadez, sumado a que se cumplieron con todos los compromisos de deuda que se tenían, y así todo, no hubo una merma muy importante en las reservas del Banco Central, que actualmente se encuentran en 43 mil millones de dólares, y teniendo en cuenta que en 2012 prácticamente no hay pagos de deuda, los pagos de deuda son mínimos, este año 2013 es un año de los más livianitos dentro de, podríamos tomar, de 2008 a 2018, supónganse. Bueno, este 2013 es uno de los años más livianitos en ese sentido. Por lo tanto, todo lo que ha logrado el gobierno atesorar o no gastar de más o contener dentro del gasto, ha quedado todo perfectamente disponible para que este año se puedan seguir haciendo políticas activas. Y el año pasado tuvimos aumento de jubilaciones, el año pasado tuvimos paritarias, el año pasado tuvimos aumentos de salario mínimo vital y móvil, el año pasado tuvimos aumento de asignación universal por hijo, y en ningún caso, ninguno de estos aumentos estuvo por debajo de 20%. Por lo tanto, no es que hubo una contracción el año pasado, sino que hubo políticas activas. Quizás no pudieron ver el resultado inmediatamente, porque también de parte de la gente hubo un cierto miedo, un contenerse. Fue un año bastante parecido al año 2008, año que terminó también con una contención de parte de la gente, y después cuando llegó el verano empezamos a ver el turismo récord, se movilizaba también fuertemente la industria de construcción, la compra de autos. Bueno, eso ahora también está empezando a verse con relación al año pasado. Vamos a empezar seguramente a tener durante este primer trimestre variables que van a ser mucho más altas que la del año pasado. Y estos anuncios obviamente van en sintonía con eso, pero ya también tuvo que ver que diciembre terminó mucho mejor. Para las ventas, por ejemplo, de lo que fue fin de año, subieron, y no subieron un 2%, fue una suba como de 15% del consumo para Navidad y para Año Nuevo. En relación a 2011, seguimos hablando, fue un año récord. Por lo tanto, justamente la intervención del Estado, la presencia del Estado es fundamental en la cuestión de las políticas activas. Eso ha quedado demostrado. Y por eso digo, uno puede tener el poder político, pero no saber usarlo. Entonces no significa que todo aquel que parte, digamos, en un año electoral desde el poder político va a tener la vaca atada para ganar las elecciones. De hecho, no le pasó al kirchnerismo en las últimas justamente elecciones legislativas, solo legislativas, que fueron las del año 2009. La oposición querrá aprovecharse seguramente de ese fantasma de, bueno, las legislativas ya se perdieron alguna vez para el oficialismo, pueden volver a perderse. Pero a diferencia de 2009, no encontramos acá una oposición armada con alguna forma de propuesta, aunque sea una propuesta que no sea demasiado consistente. Mm. Pero en el 2009 la tenían. Un poco a caballo de haber heredado el conflicto con el campo y el descontento que produjo el conflicto con el campo, y supieron aprovecharlo. Bueno, ahora no están esos elementos. En esa época asistimos a cierto descontento por varias cuestiones que se habían dado. Que quizás de parte del gobierno no hubo en ese momento la mejor manera de saber comunicar o dar la batalla, digamos, comunicativa. Muchos reconocen que se perdió la batalla comunicativa durante 2008-2009, por eso se pierden las elecciones legislativas. Bueno, no están esos componentes. No sé qué puede aprovechar la oposición, digamos. Puede aprovechar la gente que concurrió al 8N, por ejemplo. Sí. Pero la gente que concurrió al 8N no parece generar un efecto multiplicador, digamos, como sucedió cuando el conflicto con el campo. Parece más bien algo que quedó ahí. Un 8N que, como ya decíamos a fines de noviembre, se toma vacaciones, digamos, el movimiento 8N se toma vacaciones, se toma vacaciones, no sabemos cuándo volverá, quizás vuelva en marzo, abril, con otra marcha, pero así no se construye. Si hacemos un parangón con lo que fue el conflicto con el campo, el conflicto con el campo fue permanente y se mantuvo a lo largo del tiempo, e incluso una vez ganada la batalla por parte del sector agropecuario, con el voto no positivo de Cobos, continuó existiendo el movimiento agropecuario opuesto al gobierno y que seguía, digamos, batallando. Eso le sirvió a la oposición para tener un conjunto sobre el cual pararse, sostenerse y dar la batalla a la legislativa de 2009. Nada se ve ahora, nada se ve de eso. Y sí se ve un oficialismo todo el tiempo tomando iniciativa, iniciativa, iniciativa, iniciativa. E incluso hasta se siente cierto cansancio de algunos dirigentes políticos opositores porque la oposición no logra establecerse ni dar pie. ¿Querían decir algo? Que vengo hablando largo y tendido y veo que me miran. Nosotras lo charlamos en un programa respecto de la fragata, ¿no? El 8N había tres carteles o tres consignas que juntó a la gente. Básicamente, uno era la fragata, otro era la compra de dólares y otro era el impuesto a las ganancias. Dos están desactivadas totalmente, el impuesto a las ganancias, más allá de las quejas que se han escuchado y que se han podido leer por las redes sociales, de los casos. Del aumento del PIS, del mínimo no imponible y demás. Más allá de eso, la realidad es que subió 20% el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La fragata Libertad está en la Argentina, sin ninguna confiscación, sin ningún problema, digamos, más allá, enterita como estaba en Ghana, llegó al puerto argentino. Y lo que queda es la compra de dólares, que también lo dijimos ese día. Compra de dólares que se flexibilizó. Que también lo dijimos ese día, si uno cumple y está bajo las reglas y las cuestiones de la ley, y lo necesita, los dólares, para algún motivo en particular... se puede, sí, turismo, se puede acceder, turismo no, se puede acceder, exactamente, de parte de los particulares, turismo, por eso a eso digo, se flexibilizó mucho a fin las de año, incluso la semana pasada se anunció que están las licencias no automáticas, están se dieron de baja, digamos, hay un montón de cuestiones que van desactivando la protesta, claro, que vos y que decís. El enojo y era no podemos comprar lo que queremos en el exterior, no podemos comprar dólares, el impuesto a las ganancias nos lleva gran parte de nuestro salario, no podemos la fragata Libertad, que es nuestra, está bueno. Sí. Ahora incluso ya se habilitó cómo recuperar el 15% de aquellos que viajan al exterior y pagaron con tarjeta, que ya empiezan a declarar ganancias a través de internet. Exactamente. Y pueden utilizar eso y deducirlo de las declaraciones de ganancias. O sea, bueno, yo imagino cuáles pueden ser los nuevos reclamos, ¿no? Me imagino un nuevo 8N en marzo, abril, con no a la reforma constitucional, por ejemplo, que seguramente será el gran caballito de batalla de la oposición, que como no tiene ninguna propuesta y no sabe qué decir, va a tratar de salvar la ropa de una elección que a priori se les presenta muy oscura, con tratar de convencer a la gente de que es preciso equilibrar las fuerzas en el Parlamento para evitar que haya una reforma constitucional que habilite una reelección más o una reelección indefinida de Cristina o cualquier, digamos, otro mandatario que se presente en el futuro. Sí, una bandera que ya viene agitando el FAP, particularmente con campañas, yo los he podido ver en Florida, están en la estación, en algunas estaciones principales, campañas rechazando un proyecto que teóricamente no fue presentado todavía, no fue ni siquiera discutido, no fue debatido, o sea, existe la posibilidad, hay muchos interesados, hay un movimiento inclusive que busca la reforma de la Constitución, pero el oficialismo nunca dijo ni que iba a presentar nada, ni que iba a haber una reforma todavía. Entonces también se están embanderando en una especie de no a algo que todavía no tiene forma ni tiene cuerpo. Y respecto a lo que vos decías del tema de los debates que se están dando, el debate que no propone la oposición, me parece que en contrapartida hay una discusión quizás un poco más seria y con más forma que sí está proponiendo la provincia, que si bien el gobierno también ha decidido contestar y decir, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos a largo plazo, es el tema de la coparticipación, que quizás incluso eso es algo que habla de la oposición, ¿no? De que la discusión quizás más seria que se está viendo ahora en el verano, política, económica, parte incluso del mismo signo político del oficialismo, desde más bien desde el sector del sionismo, y no desde de otros colores políticos, como puede ser el radicalismo, el socialismo. El socialismo está quejándose por las acusaciones o porque una supuesta etiqueta que le está poniendo el kirchnerismo de narcotráfico, todas estas cuestiones que están pasando en Santa Fe. Y Wiener saliendo a decir, la presidenta nos está, en vez de ayudarnos, nos está acusando, como una especie de queja sin forma, y también se ve un poco desdibujada la oposición incluso por esto, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a hacer la apertura comercial del programa y además a saludar a nuestro operador de este martes, Esteban, quien se encuentra al mando de los controles, y ya volvemos. Auspician con otros ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Con otros ojos. Un repaso introspectivo del acontecer político y económico. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche. Bien, continuamos aquí hasta la medianoche. Bueno, y con los anuncios de ayer también hay otro histórico reclamo que, si bien no se desactivó, lo que se está demostrando es que poco a poco se va alcanzando esa meta tan añorada, y que también viene bien comentar este asunto, porque no es algo, es algo que, a ver, solo estuvo vigente en la historia de la Argentina durante 5 años, desde el 58 hasta el 63. Se trata del 82% móvil para las jubilaciones mínimas, o sea que las jubilaciones mínimas representen el 82% del salario mínimo vital y móvil, y se vayan moviendo siempre con el salario, ya ahí no, digamos. Bueno. Ese histórico reclamo que pretendió hacer trastabillar al gobierno de Cristina en el mandato anterior, justo en el año electoral, cuando la oposición logró aprobar un proyecto de ley que establecía el 82% móvil, sí, y obligó a Cristina a vetarlo, creyendo que de esa manera iba a generar una bronca popular. Sí, un costo político que no se vio, que no llegó. No hubo ni tal bronca ni votado costo político. Yo creo que la gente comprendió que se trataba de una jugarrita de la oposición, y también comprendió que ya existía en ese momento una ley de movilidad jubilatoria que se comprometía año a año a establecer aumentos que la oposición y ciertos también economistas habían planteado en su momento que iban a ser chauchas y palitos, y la realidad da cuenta de que no ha sido así. Desde el 2009 que se puso en práctica por primera vez, hasta esta parte, acumula más de 200%. Y los aumentos anuales han oscilado entre 25 y 35%. Anuales, ¿no? Me claro, refiero, porque son dos veces al año. Los dos. Marzo, septiembre. Ahora se anunció el que va a ser de marzo, que da un 15,8%. Pero además lo importante es que estos sucesivos aumentos anuales han sido superiores a los aumentos del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil aumentaba un 26%. La movilidad jubilatoria daba por ahí un 29-30%. Por lo tanto, iba comiendo año a año un puntito. ¿Por qué? Porque cuando arranca la ley de movilidad jubilatoria en 2009, la distancia que había entre la jubilación mínima y el salario mínimo era de 26 puntos. Una barbaridad. O sea, entre no el salario mínimo, la que había entre la jubilación mínima y el 82% del salario mínimo. O sea, para llegar al 82% había 26 puntos porcentuales de diferencia. O sea, se imaginan que entonces, en ese momento, la jubilación mínima era poco más del 50% del salario mínimo. para alcanzar ese 82% tenía que recortar 26 puntos. Bueno, esto fue lo que esto se fue logrando año a año, y los recortes fueron tan importantes en los últimos 4 años que con este último anuncio de llevar la jubilación a 2.165, si se compara con el salario mínimo, cuyo último aumento va a ser ahora en febrero, porque fue escalonado, siempre es escalonado en 2 cuotas, ahora en febrero se otorga la cuota definitiva, con el cual llega a 2.875 pesos, ya la distancia no llega a 7 puntos. Uh-huh. En este momento, la jubilación mínima es de un 75,3% del salario mínimo. O sea que está a 6,7 puntos del 82% móvil tan reclamado. Históricamente reclamado. Digo históricamente porque el 82% lo pone en práctica Arturo Frondizi en el año 58, pero en el 62 Onganía lo suspende, para luego en el 67 derogarlo definitivamente. O sea, se derogó en el 67, pero con el 62 ya se suspende. En realidad la medida duró 4 años, no tuvo más vigencia que eso. Y desde ahí, desde ese momento, se viene históricamente reclamando. Han pasado gobiernos de las distintas agrupaciones políticas y ninguno ha puesto sobre la mesa el 82% móvil. Este es el primer gobierno que, si bien no lo hace de manera, uno podría decir, demagógica, de agarrar y sacar por ley algo que de cumplir se hubiera significado de financiar tremendamente el tesoro, con la ley de movilidad lo está logrando paso a paso. Todos los años se va achicando más la brecha, y todos los años, para que se dé una idea, el año pasado, cuando se anunció el aumento de marzo, el salario mínimo, la jubilación mínima había quedado a 9 puntos del 82%. Ahora ya está a menos de 7. Si lo continúa la tendencia, yo creo que quizás en 2 o 3 años estemos asistiendo al histórico momento de decir que la jubilación ya es 82% del salario mínimo vital y móvil. Lo que sucede es que quizás en ese momento ya sea el momento oportuno de empalmar, claro, y ahí hacer una ley que sí sea el 82%, porque si no, ya no va a tener sentido, digamos, primero, la jubilación no puede aumentar, digamos, por encima del 82%, y tampoco, si no, se van a tener que tirar quizás aumentos salariales del mínimo que también generarían un ruido importante, pero ya ahí se puede empalmar directamente y ya se ahorra, digamos, un montón. Claro, lo que sucede es que estuvo subiendo mucho más las jubilaciones, claro, que a un ritmo mucho mayor, de cerca, uh-huh, del 30 y pico por ciento. Exactamente. Anual, y 20%, 22, 25, sí, el salario mínimo. Y bueno, y eso va haciendo de a poquito, como decís vos, la diferencia y la escala que, uh-huh, que puede llegar a equipararse. Exactamente. Vale la pena mencionar que, sí, que la inyección que se le da a los jubilados, lo decimos siempre, ¿no? Pero los jubilados gastan la gran mayor parte de sus ingresos. Y 33 mil, poco más de 32 mil millones va a representar la inyección de dinero por el, sí, tema jubilados, y por el tema ganancias más de 8 mil millones. Cerrado el paquete, son más de 40 mil millones que salen a la calle en esta primera parte del año. Sí. Y que se supone que la gran mayoría de ese dinero va a ir todo a consumo interno. O sea, va a ser. Y esto recién empieza. No nos olvidemos que falta paritarias, falta consejo de salario móvil, falta el segundo aumento para el jubilado de septiembre, y falta el siempre también incremento de la asignación universal por hijo. Más quizás vayas a ver qué otras medidas podamos asistir durante este año. Bueno, el año pasado, en diciembre, se anuló ganancias de las. El medio aguinaldo. Exactamente. Digamos, son todas medidas que, digamos, se puede repetir a mitad de año, o puede haber una medida similar que inyecte de vuelta más dinero. Pero ya arrancar con esta friolera de 40 millones de pesos tirados al mercado interno es importante en esta primera mitad del año. Tal cual. Me parece a mí. También hay que recordar, ¿no?, en el marco de estos anuncios, la presidenta reiteró, habló de lo que significaba el sacrificio fiscal para el gobierno, la elevación del piso de ganancias al 20%. Y la respuesta que tuvo de Macri la mañana del día de hoy, que Macri le pidió, por favor, que haya una política de austeridad, ¿no? volvemos a hablar de austeridad, de ajuste, de recorte del gasto público, que, digamos, lo dicen con, de alguna manera, con una especie de palabras elegantes, pero ¿qué es austeridad en política, no? Es, digamos, recortar el gasto público, ¿no? Lo dijo como modo de crítica a la presidenta, le pidió, por favor, que lo dejen trabajar tranquilo a la ciudad, que los dejen en paz de alguna manera, que no los critiquen y que, por otro lado, también tenga una política de austeridad. ¿Qué es política de austeridad para el macrismo? Seguramente es... Y además, innecesaria política de austeridad cuando los números cierran perfectamente, cuando no hay ningún tipo de desequilibrio en las cuentas del Estado, o sea, y cuando gracias a eso se llega, por ejemplo, a terminar un año crítico como el 2012 con una desocupación entre las más bajas de la historia. O sea, ¿qué sentido tiene? Porque si vamos a hacerle caso a Macri, entonces no se hubiera logrado terminar con una de las desocupaciones más bajas de la historia, e incluso podría ser el inicio de, vaya a saber, digamos, que situación crítica quizás difícil de contener. Pero bueno, me parece que eso también es por lo que apuesta más de un dirigente político ante la imposibilidad de proponer ni de generar ninguna alternativa. Apuestan al desgaste, a la crisis, apuestan a que suceda el caos de alguna forma. Yo igual creo que tiene que ver con una concepción de la política y de hacer gobierno, gestión del macrismo distinta a la que tiene el kirchnerismo, claramente. Sí, una política sin política, digamos, sin políticos. Sí, y una política que ya la vimos, que no funcionó. Solamente lo privado es lo que sirve, aumento brutal de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. De tarifas. Brutal. Pero más que no tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ningún tipo de injerencia sobre agua, las concesiones de los servicios públicos. Claro. Si nosotros hubiéramos estado asistiendo a los aumentos en agua, luz. Realmente fueron brutales los aumentos en la ciudad de Buenos Aires, del servicio público, que afecta mucho más allá del ciudadano porteño, que es el que votó al macrismo. Está afectando muchísima gente bonaerense, que nada tiene que ver con esta decisión de gobierno que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que lo que están pidiendo al pedir esta austeridad es claramente lo que haría el macrismo en una gestión de gobierno, en una administración de gobierno nacional, y lo que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires: reducir el gasto público al mínimo, aumentar fuertemente los impuestos y que sea el ciudadano el que pague todo y el que se haga cargo de todo, no importa en qué condición social esté, no importa, todos con la misma vara, todos iguales, todos pagan todo. Bueno, es lo que hablamos, y es algo que el gobierno nacional lo ha hecho diferencial. Claro. Sí, ha hecho las tarifas sociales, siempre ha estado, que es algo que enoja a mucha gente, que porque yo pago ganancias y otro no. ¿No? Son cosas que enojan, y que en la ciudad de Buenos Aires es todo iguales, no importa si ganas 1.000 o si ganas 10.000, pagás igual el impuesto, pagás igual y es un poco, me parece, una concepción de administración de recursos. Y ahí viene la austeridad que pide, es claro, el ajuste que vivimos en los 90. Bueno, nosotros a principios de este año, creo que fueron los primeros programas, hablamos del aumento del subte que va a ser regir a partir de marzo, el de 3.50 al boleto, lo dijo la presidenta también en el acto de ayer. Y esto, ¿qué implica en el bolsillo del que va a trabajar, no? Y el pensamiento es, ¿y a dónde se considera el macrismo que va a ir esta gente que no va a poder tomar el subte porque es un peso más por día? Colectivo. Claro, y el colectivo está capacitado, el sistema ¿cuáles son las consecuencias? No solamente a nivel económico, a nivel estructural e infraestructura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Espacio Publicitario. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Buende. Lunes a viernes de 9 a 11 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Seguimos en Con Otros Ojos, conduce Leandro Selem. Bueno, otra medida que también de alguna manera aportó lo suyo para que en un año de crisis se pudiera aguantar la desocupación en un mínimo nivel histórico y que además la economía no terminara, digamos, en un estancamiento ni en una recesión, fue el rol del Banco Central. El rol del Banco Central, que empieza también a planificarse con esto que hablábamos de que en realidad el gobierno empezó a armar toda su estrategia a partir de finales del 2011, y entre ellos estaba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de darle al Banco Central un mayor poder para intervenir en la economía como no lo tenía hasta ahora. El Banco Central era una especie de testigo, de organismo testigo del mercado financiero, pero no podía actuar dentro del mercado financiero, potestad que la tienen la mayoría de los bancos centrales de los países más desarrollados como Estados Unidos y incluso el Banco de la Unión Europea. En el caso de la Argentina, con la reforma de la Carta Orgánica entonces del Banco Central, se le da un poder de fuego a este organismo para que pueda intervenir en la economía. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, con la decisión de obligar a los bancos a prestar créditos a una tasa de 9%. No, perdón, no, 15,5%. Sí, 9% son los del Bicentenario, yo me confundí ahí. De 15%, créditos destinados a la producción, fundamentalmente a las pymes, uh-huh. Y la suma que tenían que destinar era el equivalente al 5% de los depósitos privados. En ese momento fue el dinero que... Esto establece en julio, y era en base a lo que arrojaba en ese semestre la cartera de depósitos privados, dio una suma que finalmente se abarcó, al principio con cuentagota, finalmente se abarcó. Es una suma que creo que estaba en el orden de los 14.000, 15.000 millones de pesos. ¿En 2012? Sí, en el primer semestre de 2012. Sí. Cifra que ahora será mayor. ¿Por qué será mayor? Porque aún obligando a los bancos a prestar este 5% de depósitos, los bancos hicieron ganancias, los bancos cerraron casi todos para arriba. Los bancos fueron de los que mejor performance tuvieron entre, por ejemplo, las empresas cotizantes en la bolsa, contra todo lo que te decía. Se decía que no, si obligaban a los bancos a prestar, se iba a venir todo para abajo, la actividad bancaria iba a caer. Nada, tuvieron más ganancias que nadie. Salieron a buscar clientes. Tuvieron una performance tan buena, aumentó incluso los depósitos privados en el sistema. Tal es así que eso arrojó que para el 2013 esa cifra que van a prestar los bancos va a ser mayor. No porque el gobierno de las oligas sea mayor, porque sigue siendo ese 5%, pero ante la buena performance de los depósitos del sector privado, automáticamente, como es por semestre, diciembre cerró tan favorablemente que ahora se espera que esa cifra que tengan que destinar a préstamos para la producción sea de 17.000 millones de pesos para el próximo semestre, que arranca ahora y termina a mitad de 2013. Que nuevamente hablamos de plata que, en este caso, no al consumo, sino a la producción, pero que es un círculo que vuelve a la economía real. Claro. ¿Sí? O sea, es plata que se inyecta en la economía real, porque es para máquinas. Y ya estaríamos hablando de unos 60.000 millones de pesos, ¿no? Que claro, se estarían volcando. Los 40.000 estos de consumo que hablábamos antes, los 17.000, casi 20.000 de esta nueva partida de créditos productivos, más los créditos del Bicentenario, claro, que seguramente también van a tener una partida mayor. No sé cómo cerró todo y cómo está ahora. Hasta digamos, ahora se entregaron 11.000 millones de pesos. Pero ¿hay alguna, proyección de lo que va a ser esta primera mitad del año? ¿Hay un dinero base destinado? No, todavía no. Pero bueno, por lo menos se cumplió con el primer cupo y ya se había lanzado el año pasado el segundo cupo. Exacto, porque los créditos del Bicentenario no empezaron el año pasado, no. Empezaron en 2011. Exacto. Entonces ya llevan 2 años consecutivos los créditos del Bicentenario Yendo, y eso sí son una tasa al 9%. Exactamente. Si esa sí es una tasa. Bueno, seguramente habrá una suma. 15, perdón, también, para la producción es muy flexible. Una suma bastante. Sí, por supuesto, pero digo, el 9 es como mucho más, claro. Seguramente habrá una suma importante también, ¿sí?, destinado en ese aspecto. Y después habrá que ver cuánto dinero se destina a esta primera mitad de año, también a lo que es la obra pública, siempre gran dinamizador de. Uh-huh. Del empleo y de la economía, sobre todo en las provincias. Concretamente en energía están las represas, ¿no? Las dos represas que este año está proyectado ya empezarse las obras, están abriendo se abrieron, claro, las obras. Pero no arrancan esta primera mitad del año. Estábamos tratando de hacer una estimación de lo que arranca en esta primera mitad del año. Bueno, ¿no? Tenemos los créditos para el Procrear, ¿no? El programa de Procrear que también. Ahí va, el programa de Procrear va a movilizar a través de. Uh-huh. Del tema de la construcción, como decía antes, no solamente está la obra pública, sino también están los créditos de Procrear, el desarrollo del plan, ¿no? La construcción de las viviendas del plan Procrear, más que los créditos. Y ahí ya es una cifra que va a ser, creo, bastante interesante para ver. Y todo lo que viene sumando YPF desde que está en manos del Estado, ¿no? También los acuerdos, que también eso están dinamizando lo que es el sector petrolífero. Sí, fundamental también para depender menos de la importación de energía. Exacto. Lo cual también hace que se abarate la energía para la industria, y no es un dato menor. Uh-huh. Muy bien. Bueno, podemos ir al lado político. Ya colamos el lado político Bien. Siempre está presente, ¿no? Porque gracias a Dios, desde 2003 el lado político está presente. Exacto. Ahora nos internamos en Córdoba, ¿no? En las sierras, porque bueno, la presidenta ayer eligió a dos adversarios políticos para discursivamente, para hablarles, para interpelarlos. Uno fue Macri, el jefe de gobierno porteño, por el tema del subte. Ella habló específicamente de que el impuesto a las ganancias que van a tener que pagar por mes aquellos que entren en este gravamen va a ser 3 pesos por mes. No sé si Mariana, si me estoy equivocando, 3 pesos por mes impuesto a las ganancias, dijo ayer la presidenta. Los primeros que entran, ¿no? Supóngase, porque como el mínimo para los solteros daba 6.600 y pico, ella dijo, bueno, a ver, el que gana ya 6.800, claro, que va a estar adentro, por ejemplo, paga 3 pesos. Bueno, esto no les va a alcanzar para viajar en subte, dijo, ¿no? Entonces ahí, bueno, interpelándolo a Macri por este tema del subte nuevamente, Macri le contestó, como decíamos hace un ratito. Y el segundo en ser interpelado fue el gobernador de Córdoba. Habló de, la presidenta dijo, bueno, están bajando las antenas de la televisión digital terrestre en Córdoba. Listo, ellos sabrán lo que están haciendo. A ver, no es cualquier cosa que bajan las antenas. Son de las 5 que se instalaron, 3 ya fueron bajadas por una cuestión de una especie de impacto ambiental que dice el gobierno de la provincia de Córdoba que tendría en la zona. Sin embargo, el gobierno nacional, específicamente Ceferino Namuncurá, el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, dijo no existe tal impacto medioambiental. Ya se hicieron los estudios, ya se justificó la instalación. Es lejos de las ciudades, es a 100 metros de altura, tienen menos radioactividad que las radios AM, no hay posibilidad de que impacten la salud humana. Sin embargo, se desmantelaron y quedan 2. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema primero político de desmantelar un programa que está alcanzando en todo el país, que está llevando la televisión, específicamente 20 canales gratuitos a aquellos sectores más vulnerables que no tienen acceso. 20 canales de calidad, culturales, porque están los de aire, pero también hay otros canales, no sé si me ocurre Pacapaca, hay canales de música, Inca, canales de turismo, que llega a esta gente que no ha tenido acceso. Canal de calidad y una señal de calidad, ¿no? Y por otro lado, desde un punto de vista tiene que ver con desmantelar también algo que implica al gobierno nacional mucha plata por año para realizar y para volver realidad. Y también a nivel monopolio, a nivel económico, esto también tiene que ver con una competencia que implica Cablevisión. Cablevisión en Córdoba, para decir algunos números, tiene casi 380.000 abonados y tiene 33 licencias de cable, cuando en realidad podría tener teóricamente 24. En esa provincia. Entonces ya hay un problema, digamos, de licencia, ya hay un problema de monopólico en la provincia de Córdoba. Y lo que implica entonces esto es, por un lado, desmantelar algo que el gobierno impulsa, de no permitirle a esta gente, a los habitantes de Córdoba, que cuenten con este servicio, y además favorecer indirectamente al monopolio que implica Cablevisión en medio de lo que es el debate por la ley de medios. Hay que ver qué va a pasar, si va a intervenir, si van a acudir a la justicia. Por lo pronto, la mesa de intendentes que son aliados al gobierno nacional, de que forman parte de una mesa política que acompaña el Proyecto Nacional Popular, así se llama. En Córdoba. En Córdoba, 67 intendentes, un número importante, aliados al gobierno. ¿Cuántos intendentes tendrá Córdoba? Porque no, es un número muy elevado. Es muy elevado. Mirá, no busqué el número, pero ciento y pico, como mucho. Ahora lo puedo buscar por internet, pero no me parece que sea mucho más. Me parece un número muy representativo. Es muy representativo. E intendentes y presidentes de comuna, titulares de comuna, que es otra figura, ¿no? Bien. Salieron a apoyar al gobierno nacional, el sistema también de la televisión digital terrestre, y dijeron que no tiene justificativo lo que está haciendo el gobierno de Córdoba con esta cuestión de desmantelar las antenas y que tienen que dar marcha atrás con esta decisión. Es que es mucho más allá de apoyar o no al gobierno nacional. Sí, eso es un programa que va mucho más allá del gobierno. Eso es un programa que... Sí, tiene que ver, me parece, con apoyar a Cablevisión. Claro, claro, claro. Sí. Porque quitarle la posibilidad a la gente de acceder de forma gratuita a algo como es la televisión, injustificadamente, me parece que no tiene otro motivo detrás que favorecer a un grupo monopólico en vísperas a una elección legislativa donde se juega muchísimo, sobre todo este grupo monopólico Clarín, se juega muchísimo también de la SOTA, se juega muchísimo Macri, y como dije antes, no hay propuestas, no se saben a qué apelar para hacer esta campaña, y se está apelando a situaciones tan ridículas como la censura, algo que repudian fuertemente muchas veces el intento de indigar al propio gobierno nacional. Es como el miedo a la difusión de un mensaje distinto, ¿no? Porque también lo que proponen esta señal es el acceso a diferentes voces, uh-huh, que hoy no tienen lugar, hoy no tienen espacio en los cables, en los servicios de cable. Pero además, y hay un poco de miedo, me parece, claramente, a que se empiecen a escuchar otras voces, como en su momento se tuvo miedo a algunos programas de televisión y a algunos programas de radio que llevaban un mensaje diferente a lo que el resto llevaban. Me parece que ahora el miedo tiene que ver con que esto llegue mucho más allá de las grandes ciudades, que llegue a los pueblos más chicos del país. Me parece que tiene que ver más con, además del apoyo al monopolio y demás, tiene que ver también con el miedo a que llegue un mensaje diferente a la gente, que la gente empiece a escuchar otra cosa. Bueno, yo creo que también el espíritu de la televisión digital abierta tiene que ver con el espíritu de la que alguna vez se enarboló a través de ATC, de Canal 7, ¿no? De llevar de un espejo del país, abrirlo desde un punto de vista federal, ¿no? Quizás esto tiene que ver con, bueno, darle una cartera de posibilidades a la gente que no tiene acceso, que no puede pagar el abono de Cablevisión, que es carísimo para mucha gente, que tenga acceso a 20 canales no hablamos de 20 canales de repetidoras de cosas que se compran afuera, 20 canales que producen en el país, que tienen contenidos nacionales, que tienen generan trabajo federal, latinoamericanos, que generan trabajo en el país, ¿no? Que le dan trabajo a productoras del país. ¿Por qué no? ¿Por qué la respuesta es tan vaga y además no hay una justificación? Porque no, directamente se desmantelaron, no le consultaron a la Nación por este tema, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, y directamente se dio de baja. Otra vez reitero, con lo que cuesta llevar a cabo este programa, ¿no? Sí, con lo que podrían haber estado en otro lugar esas antenas. Yo exacto, imagino eso, se podrían haber instalado en otro lugar que realmente sí pueda llegar. A mí, de cualquier manera, me parece que tiene que ver con esta cuestión también de... Y además, lo que todavía sucede es que en el interior, cuando uno viaja, ve el pronóstico del tiempo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Sí, totalmente. En los noticieros, más allá de que nos cuentan el choque que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, el accidente que pasó en la General Paz o en la Panamericana, además nos dicen el pronóstico del tiempo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque a mí me pasó de estar en ciudades del interior y de repente despertarme, querer saber cómo estaba el clima y encontrarme con que por ahí canales locales no hay, o si los hay, tienen espacios vendidos a pastores evangelistas que pagan muy bien y les son entonces más redituables, o directamente repiten programas de canales de la Ciudad de Buenos Aires. Así que a mí me pasó en varias oportunidades estar en ciudades del interior y no poder saber qué temperatura había. Tal cual. Sí, que lo más mínimo, ¿no? Que deberían comunicar. Y eso todavía sucede, y parece mentira que, ¿sí?, que en el año... O siempre vemos la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y no vemos las realidades que un poco Canal 7 intenta mostrar, o bueno, o los canales de turismo u otros quieren mostrar realidades que son más cercanas a la gente del interior del país. Uh-huh. Correcto. ¿Algo más te queda de política? Uh-huh. Bueno, vamos al último corte y ya regresamos. En minutos más, La Buena Nueva con Silvio Huberman. último segmento en el programa, ya cerquita de la medianoche. Terminamos hablando de YPF. YPF y un poco del gas también. Y de la energía. Exactamente. Vos sabés que uno en Europa está pasando el invierno, un invierno muy crudo, así como nosotros estamos pasando un verano muy crudo en invierno. Y encima con la crisis que hay en Europa, ¿no? Creo que lamentablemente se van a ver peores escenas que las que se vieron durante el año, porque el invierno se sufre mucho más que el verano. No, y además, bueno, el tema de el realmente en Europa y en el resto del mundo el costo de la energía es mucho más caro que en nuestro país, donde tenemos un alto subsidio. Y bueno, el tema justamente es que si hay la cantidad de desempleados, por ejemplo, que tiene España, que todos los meses nos enteramos una cifra que supera la anterior. Claramente, si no se tiene plata para comer, menos para tener por ahí. Y gente en situación de calle. Es una de las grandes discusiones que se viene, el tema de la energía y fundamentalmente del gas. Europa, la Comisión Europea le está pidiendo a Rusia y a Ucrania que no dejen, que no corten el servicio de gas durante estos meses, están negociando el precio y demás. En Latinoamérica, que es lo que nos corresponde, digamos, a nosotros, lo que nos afecta a nosotros, la Argentina básicamente importa de Bolivia, está importando a $11 el millón de BTU, que es una medida que hay para calcular la medida del gas, que es algo que no se puede tocar, ¿no? Exactamente. Justamente tiene un problema Bolivia con Chile, Chile no le da la salida al mar. Lo planteó Bolivia, en la exactamente. Cumbre. Y Bolivia no le vende gas a Chile. Antes Chile recibía el gas a través de la Argentina, lo que a la Argentina le sobraba se lo vendía a Chile. Argentina empezó a consumir más, no le vende más a Chile. No, y además no le puede vender el gas que le vende Bolivia. Que le sobre, en el caso que le sobrara gas, comprándole gas a Bolivia, si le sobra gas no se lo puede vender a Chile. Ese es el contrato que firma con Bolivia. Bueno, pero Argentina le exportaba lo que tenía de producción propia que le sobraba. Hoy no lo está, o sea, años ya que no lo está haciendo. Evo Morales le ofrece a Piñera claramente que si puede se sientan a negociar para gas barato, lo ofrece. Un gas mucho más barato que la Argentina. Piñera dice que no va a vender la soberanía por el gas. Bueno, no lo acepta. ¿Qué es lo que queda de este debate? Bolivia le ofrece gas más barato a Chile que lo que le ofrece la Argentina. Y le vende gas más barato a Brasil. Bolivia tiene un acuerdo con Brasil que el primero al que le exporta es a Brasil. Claro. Pero también por ahí lo barato tenga que ver con la cantidad, ¿no? Siempre tiene que ver con eso. Claro, claramente. Y lo del remanente es lo que le exporta a la Argentina. Ahora en Chile sí, digamos, no cerraría mucho lo de más barato, pero seguramente sería por el acuerdo. Es un acuerdo para tener una salida al mar. Bolivia está necesitando una salida al mar porque también Bolivia está creciendo y también Bolivia está empezando a producir y está empezando a tener una realidad diferente a años atrás donde no tener salida al mar no le importaba. Sí. Y la salida al mar por Brasil o por Argentina o por Uruguay es mucho más cara para Bolivia. Pensemos que la salida al mar de Bolivia está siendo a través de Paraguay por Argentina, todo por barco. O sea, es carísimo para Bolivia. Claro. Teniendo la salida al mar por Chile. Exactamente. Y bueno, la realidad es que no se acepta y empieza la discusión de la Argentina de intentar conseguir ese gas más barato en Bolivia, ¿no? Empiezan las negociaciones de vuelta, que todos los años las hay, para ver cuánto puede ser. En realidad, como el precio del petróleo bajó internacionalmente, el gas bajó, el gas que importa la Argentina, porque tiene una ecuación que depende del precio de export del petróleo internacional. Entonces bajó, y en realidad hoy estamos pagando todavía el costo de Brasil subió y el costo de Argentina bajó. Igual sigue pagando mucho menos Brasil. Brasil está pagando 9.70. Nosotros estamos pagando 11.70. La diferencia sigue estando a favor de Brasil. Pero bueno, también seguramente tenga mucho que ver las cantidades que importa Brasil y demás. La realidad es que Argentina también está importando por barco. ¿Sí? El gas que viene por barco, que es mucho más caro. Entonces, de Venezuela... Claro, el que viene de Venezuela está, no sé si no estaba viniendo también algo de Sudáfrica o algo de otros países. Es un gas caro por el tema del transporte. Transportarlo, después transformarlo, es un gas que después hay que transformarlo de vuelta y demás. Porque es un gas licuado. Licuado. Entonces después hay que volverlo gaseoso nuevamente. Claro. En la Argentina es un costo. De cualquier manera, la producción de YPF de gas ha venido subiendo, pero sigue siendo deficitaria. O sea que viene mejorando, pero sigue siendo deficitaria. Mejoró el precio del gas por pozo, a la boca de pozo. El gobierno ya hizo anuncios en diciembre, con lo cual eso mejoraría el incentivo de las empresas en seguir buscando gas. Claro. En volcarse más al gas para que haya más. Entonces, bueno, es todo un entramado que nosotros ahora, en este momento, no lo vamos a ver, pero es clave para el invierno, ¿no? Que es cuando nosotros aumentamos el consumo de gas. Son negociaciones que están empezándose ahora. Sí, seguramente vamos a estar hablando mucho más de este tema, porque como bien decís, recién se van a iniciar las conversaciones. Exacto. Y vamos a ver cuándo concluyen y cuándo se resuelve todo. Espero que sea lo más rápido posible. Bueno, llegamos al final del programa, entonces. Nos acompañó Esteban Salerno en la operación técnica. Gracias a Rocío y a Mariana, como siempre, acompañándome, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Será hasta el próximo martes y que tengan una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Os de Pyme. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.